Muy buenos días, estamos aquí con Caroline Inostroza, presidenta del Centro de Alumnos. Buenos días. Caroline, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a postular como presidenta del Centro de Estudiantes? En primer lugar, fue como un sueño porque yo llegué acá en primero medio y mi meta siempre fue, yo dije, voy a llegar a este colegio y quiero ser presidenta del Centro de Estudiantes porque hace tiempo atrás, en mi otro colegio, yo también era presidenta de mi Centro de Estudiantes, de mi curso, y en general tuve varios cargos, así como grande igual. Entonces, por lo mismo, fue una meta que me propuse en primero medio y que hoy, gracias a Dios, ya la pude ver cumplida. ¿Cuáles son sus planteamientos principales de su lista de centros de estudiantes? Nuestro primer objetivo es la comodidad de las niñas, el bienestar, de que todo lo que ellas nos pidan se pueda cumplir, siempre con lo principal para nosotras, el respeto. Y nada, que poder darle todo lo que ellas nos pidan. En primer lugar, cumplir todas nuestras propuestas, que en honor al tiempo tal vez no sea muy factible, pero estamos tratando todo lo posible para que así sea. ¿Qué cambios le gustaría hacer dentro del colegio? Cumplir las propuestas, que ahí hay muchos cambios. Por ejemplo, teníamos que las niñas de kinder tuvieran una plantita, que se llevaran a fin de año. Tenemos que el patio esté con el mural, que tenga un mosaico. También tenemos como objetivo de que el respeto sea la principal en nuestra comunidad educativa. Por ejemplo, ahora se ha visto mucho más que las niñas tienen más respeto en los actos, en las misas, en general. ¿Cómo ha sido su relación con el Centro de Asesores? Muy buena, ya que cada vez que necesitamos de su ayuda, ellos siempre están ahí. Tienen que ocupar tiempo de que tal vez no es para específicamente esto, pero nosotras lo pedimos y siempre están con muy buena disposición y muy amables. ¿Quiénes conforman el Centro de Estudiantes? Mi vicepresidenta Daniela Reyes, del tercero medio B. Después tenemos secretaria Natalia Peña, del tercero medio A. Magdalena Lasalle, tesorera del octavo. Daniela González, encargada de pastoral de octavo. Y Isabel Díaz, que es de segundo medio B y es encargada de convivencia. ¿Interrumpe sus hábitos de estudio del Centro de Estudiantes? La verdad es que tal vez un poquito sí. Porque, por ejemplo, en la tarde más que nada teníamos que... El Centro Estudiante ocupa mucho tiempo, del que tal vez no siempre podemos estar, porque aparte de las horas de clase también nos tenemos fuera del horario de clase, donde tenemos que quedarnos para hacer diferentes cosas. En el aniversario vivimos mucha experiencia donde ocupábamos bastante tiempo y que nos favoreció este cambio de aniversario para que fuera en agosto, ya que nuestras pruebas habían culminado, pero en cambio, por ejemplo, horas de clase igual tenemos que salir, pero son periodos cortos. ¿Están conformes con el trabajo que han realizado? Personalmente sí, y creo que mi equipo también, porque hemos dado lo mejor de nosotras y es cansador, es porque uno ocupa mucho tiempo y también tenemos que parecerle bien a todas las niñas, porque ese es nuestro principal objetivo, el bienestar de todas. ¿Cómo se organizan? Tenemos la asamblea de presidenta, también tenemos un grupo de WhatsApp donde está todo el centro estudiante y ahí nos vamos poniendo de acuerdo cuando podemos hacer una reunión. Todos los viernes nos juntamos en el periodo de 11:20, 11:40 en el recreo para no interrumpir las clases. Y también en las tardes o simplemente decimos ya chiquillas, juntémonos y conversamos sobre lo que tenemos que hacer pronto o cosas así. ¿De dónde provienen la mayoría de sus recursos? Ahora estamos contando con el jeans de color de que hicimos. La verdad es que ahí lo hicimos como 50% con Panal y 50% la ganancia para nosotras. Y fue bueno, fue una bonita experiencia. También queremos hacer más jeans y más color de. Y también ahora con la implementación del kiosco fue muy bueno porque... Ahí tuvimos una gran implementación de recursos y también queremos hacer otros beneficios. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores desafíos? Yo creo que hasta ahora el aniversario, porque el aniversario tiene, como decía anteriormente, mucho tiempo, tiene mucha preparación, tiene que tenemos que ver con la escenografía, con la decoración, con las niñas, el número artístico, con todo en realidad, con el jurado. Entonces es bastante amplio lo que se requiere. ¿Le gustaría que en el colegio se hicieran más actividades? La verdad es que sí, pero en ese ámbito estamos súper agradecidos al colegio, porque cada vez que necesitamos algo, lo pedimos o cualquier cosa, siempre están con muy buena disposición, al igual que los asesores. ¿Qué planes tienen a futuro? Primero que nada, cumplir todas nuestras propuestas, que Dios quiera que se puedan cumplir, porque de verdad que el tiempo nos favorece, o sea, nos juega muy en contra, porque es muy poco lo que nos queda y son muchas las que nos quedan por cumplir también. No es porque nosotros no queramos, sino porque realmente el tiempo no nos beneficia bastante. Bueno, le agradecemos a Caroline por haber venido a conversar con nosotras y con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nada que está más que, claro, espero que su grupo de periodismo les salga todo bien, que puedan surgir bien y para lo que necesiten siempre cuenten con nosotras y para el resto del colegio también. Porque somos más que un centro estudiante, también queremos ser como parte de ustedes porque somos sus compañeras y también podemos ser sus amigas. Gracias.